Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Pío fue uno de los más grandes místicos del siglo XX. Nos enseñó el amor radical. Su vida era oración, entrega y compasión por las personas. Fue un sacerdote capuchino con una gran caridad pastoral. Celebró su primera misa el 10 de agosto de 1910. 8 años más tarde, el 20 de septiembre de 1918, aparecieron visiblemente las llagas de Jesús en sus manos, pies y costado izquierdo del pecho, haciendo del padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. Tuvo un apostolado heroico durante 58 años. Grandes multitudes de todas las nacionalidades pasaron por su confesionario. Las conversiones fueron innumerables. Diariamente recibía centenares de cartas de fieles que pedían su consejo iluminado y su dirección espiritual, la cual siempre ha significado un retorno a la serenidad, a la paz y al coloquio con Dios. Fue un sabio confesor. Pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Algunos debían esperar 2 semanas para lograr confesarse con él, porque el Señor les hacía ver, por medio de este sencillo sacerdote, la verdad del Evangelio. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Sus misas conmovían a los fieles por su profunda devoción. Amó mucho también a la Virgen María. El Papa Juan Pablo II, en 1947, cuando era un sacerdote recién ordenado, lo fue a visitar y quedó profundamente impresionado por su santidad y por lo que le dijo. Ya siendo Papa, visitó su tumba. Tuvo varios dones extraordinarios, como discernimiento extraordinario, que es la capacidad de leer lo que hay en los corazones y las conciencias. La profecía, por eso pudo anunciar eventos del futuro. La curación, que consistió en realizar sanaciones milagrosas por el poder de la oración. Tuvo la bilocación, que es estar en 2 lugares al mismo tiempo. También salía de él un perfume, la sangre de sus estigmas tenían fragancia de flores. Tuvo los estigmas. Los recibió el 20 de septiembre de 1918 y los llevó hasta su muerte, 50 años después, el 23 de septiembre de 1968. Los médicos que observaron los estigmas del padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesús crucificado. Toda su vida no ha sido otra cosa que una continua oración a Dios y misericordia por las personas. Sembró a su alrededor una gran alegría entre aquellos que escuchaban sus palabras, que eran llenas de sabiduría o de un extraordinario sentido del humor. A través de sus cartas, el confesor se le descubren fuertes sufrimientos espirituales y físicos, seguidos de una dicha inefable, derivada de su íntima y continua unión con Dios. Llegaban a verlo multitudes de peregrinos de todo el mundo y además recibía numerosas cartas pidiendo oración y consejo. Les cuento esta historia hoy del padre Pío porque para nosotros actualmente puede ser un gran intercesor o consejero si lo elegimos, y al mismo tiempo, un gran ejemplo de alguien que pasó por este mundo abierto a Dios y a los demás, haciendo el bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.